Señoras y señores, rogamos se ubiquen cómodamente. ¡Canalla! ¿Qué pretende usted de mí? Durante 120 minutos, este punto del dial se transformará en una pantalla gigante. ¡Ahora van a ver! ¡Para que aprendan, hijos de puta! El mejor cine de todos los tiempos y el que vendrá se proyecta en el 103.5. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Radio Cine, un programa para ver. Oh, I got a live one here. Muy buenos días para todos en esta mañana medio nubladita del sábado 24 de marzo. Muy buenos días, Bárbara. Todavía nos falta Gastón, pero vamos empezando el programa. 24 de marzo de 2012. 24 de marzo, bueno, vamos a hablar de eso también, de la fecha. Hoy se cumplen 36 años, así que vamos a estar hablando de muchas cosas hoy. Y sí, tenemos un programa con bastante contenido. Hoy, bueno, una fecha que la verdad que no es para celebrar ni ahí, pero bueno, lo primero que hacemos siempre es recordarlo porque no queda otra. Y de eso se trata, ¿no? De recordar. Este es un programa para ver, hoy es un programa para recordar, ya que, bueno, es el Día de la Memoria. El año pasado tuvimos un especial de Cine y Memoria. Un especial, sí. Bastante, bastante bueno. Lo pueden bajar del archivo sonoro de Radio Cine. Vamos a saludar a nuestra operadora técnica, Katy Bachmann. Buenos días, que el sábado pasado nos fuimos tan rápido corriendo. Ya estoy pensando en quedarme una hora más a charlar con los invitados y a seguir charlando de cine, de todo. Así que, Katy, buenos días, muchas gracias por la operación técnica. Y ahí está llegando Gastón, Gastón que está a full, a 10.000, está ahí que se muda en cualquier momento con un vértigo de mudanza, mejor no hablar de ciertas cosas. Buenos días, Gastón. Buen día a todos. Uah. Perdón mi demora. Todo bien. Siempre. Así bueno, que bueno, estamos llegando. Un montón de material para hoy. Tal cual. Hoy vamos a estar comunicándonos primero que nada también porque quedó afuera del sábado pasado con Ulises de la Orden, el director de Tierra Adentro. Estuve viendo el tráiler, no lo pude bajar, quería pasar el audio del tráiler, a ver si lo podemos hacer en este ratito. Te da unas ganas de verlo realmente, así que vamos a estar charlando con él por teléfono. Está viajando, espero que lo podamos enganchar. A propósito del 24 de marzo y de la memoria, no sé si está confirmada, Gas, la visita de las chicas. Vendrán Gabriela. Sí, estarán así, tipo 12 y media estarán por acá. La gente que organiza la proyección esta noche de, ¿cómo se llama? Verdades Verdaderas, La Vida de Estela, que es una película en conmemoración del Día de la Memoria, como ustedes ya estaban anunciando. Sí, así es. Una especie de docuficción de La Vida de Estela Carlotto, ¿no? Uh-huh. Que se va a dar en Lago Puelo. Bueno, después vamos a explicar bien eso. Ahí está, algunos así estrenos. Que nos van a estar visitando Gabriela Verón y Patricia Castellano, bueno, docentes de la provincia de Chubut, con esta película Verdades Verdaderas. Estuvo, bueno, Estela de Carlotto, todos saben que estuvo en el interactivo, la entrevista interactiva hace poco tiempo acá en GOGA. También las pueden bajar de la página de GOGA, todas las entrevistas. Están los links en el Facebook también, ya hay una red social, se está generando en GOGA, una suerte de Facebook de GOGA, con, bueno, interactividad, interconectividad, podés ir de un lugar al otro, conectar la radio, escuchar en vivo, bajar los programas, audios y demás. Y bueno, me acuerdo que ella comentaba que estaba muy contenta con la película, que le había gustado mucho. Uh-huh. Y también viendo el tráiler ayer veíamos a Susupe Coraro, la verdad, haciendo un papel re emotivo, magistral. Sí. Yo la película todavía no tuve la posibilidad de verla. Dicen que está muy buena. Sí, recibió muy buenas críticas. Tiene buenas críticas por todos lados. Se estrenó durante el Festival de Cine de Mar del Plata el año pasado. Y bueno, ya vamos a hablar, aunque no lo hayamos visto. Ultra emotivo, ¿no? Claro. Estuvimos viendo el tráiler y después nos quedamos Quedamos viendo el tráiler con Gastón y nos quedamos mudos solo de ver el tráiler. Sí, aparte con un tema tan difícil, no solo por lo complicado del tema, sino porque es absolutamente actual, ¿no es cierto? Porque Estela sigue la lucha. Sí, es un emblema. No solo sigue viva, digamos, sigue la lucha y sigue la lucha esta. Recordemos, ¿no?, quién es Estela de Carlotto. La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Claro, después de las Madres de Plaza de Mayo se generó la Asociación de Abuelas, porque bueno, también había muchos bebés en esa época. Bueno, ya sabemos toda esta historia. Vamos a decir realmente que hoy se va a dar la película a las 18:30. Gastón, confirmame el horario. A las 16. A las 4 de la tarde, porque quizás alguna persona está escuchando ahora, después se bajó del auto y no escuchó más, que pueden ir al Lago Puelo en la escuela 108 a ver la película a partir de las 4 de la tarde. Verdades verdaderas, la vida de Estela. Y si se quedan en sintonía o se quedan online, vamos a estar entonces con Gaby y con Patricia charlando, bueno, cómo consiguieron la película, cómo se organizó esta movida. ¿Qué más teníamos para hoy? Bueno, Tim Burton, si se puede, si entra, estaría vamos a hablar un poco. Ya se viene su próximo estreno. Para cortar un poco. Sí. También yo estuve viendo algunos estrenos esta semana infantiles, así que buenísimo. Para charlar un ratito de eso también. Así que un poco de esta previa de lo que va a ser Dark Shadows de Tim Burton, ¿no? Otra vez con Johnny Depp ahí con un elenco divino, también el tráiler, un placer. Estuvimos subiendo el tráiler a Facebook, así que lo pueden buscar en nuestro muro. Radio Cine Goga, lo buscan en Facebook, y también les vamos a dar los teléfonos, como siempre. Sí, 4-455-800 y 4-455-999. Ahí están los números. Disculpen mi tono de voz, no es impostado, es con gripe. Por si se quieren comunicar, pero estás bastante mejor, te mejoraste bastante. Digamos que sí. Así que bueno, todo esto vamos a estar charlando hoy. Por supuesto va a estar Claudio Minghetti, lo vamos a estar llamando cerca del mediodía. Para charlar un rato con él. Y bueno, si les parece, vamos a escuchar un poco de music. Siempre programa. Sí. Estuvimos escuchando ese tema de Volver al Futuro que me encanta, de Power of Love. Tal cual, el poder del amor. Ahí estábamos escuchando mientras arrancábamos el programa. Bueno, y ahora ahí vamos sí, con la música. Seguimos. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. I feel drunk, but I'm sober. I'm young and I'm underpaid. I'm tired but I'm working, yeah. I care but I'm restless. I'm here but I'm really gone. I'm wrong and I'm sorry. Hand in my pocket. Esta vez no es música, no elegí música de películas, sino música de músicos ¿Qué actuaron en películas? Alanis Morissette hizo de Dios en la película Dogma de Kevin Smith, de 1999. No sé si sabías. Ajá, mira, sí, sí. ¿Te acordás de Kevin Smith, un director de cine indie que de repente pasó a los majors y desapareció? Chasing Amy, con Ben Affleck. Claro, te iba a decir, ¿no? Clerks. Totalmente, no me podía acordar de esa. La primera que fue la que la puso en el candelero. Bueno, y fue la trilogía, ¿no? De Clerks, Chasing Amy y Mallrats. Sí. Y después hizo Dogma, que se pasó un poquito de rosca. Siempre trabajaba con Ben Affleck. Claro. Gran actor. Candidato a un Oscar. Sí, lamentablemente, bueno, salió por ahí de esta sociedad indie, ¿no? Pero bueno. Sí, con Matt Damon. También. Claro. Y bueno, Alanis Morissette hacía de Dios. Una jugada arriesgada de Kevin Smith. La película no tuvo buenas críticas con respecto a las anteriores. Si mal no recuerdo, Alanis Morissette en su preadolescencia fue personaje de televisión. De una telenovela en Canadá, tenés razón, o algo así. Sí, un programa juvenil tipo Disney. Claro, yo no sé si era cantante o algo así, pero bueno, creo que tenía algo que ver ya con el medio y todo eso. Después, realmente creo que resultó con su primer disco una revelación, ¿no? No, el primer disco fue otro, El disco que vos decís, bueno, es el Jagged Little Pill del 95, sí. Así que bueno, la música de hoy va a ser así, músicos que actuaron en películas, no haciendo de músicos, no como por ejemplo Aerosmith en El Mundo Según Wayne, que hace de Aerosmith, claro. O Alice Cooper en la primera. Así que bueno. Bueno, el año pasado, hablando de música, cuando preparamos el programa de Cine y Memoria, pensamos en pasar toda la música que estaba prohibida en la época del proceso, en la época de la dictadura. Así que bueno, los que quieran bajar el programa del archivo sonoro del año pasado van a poder escuchar, bueno, los más jóvenes, si quieren saber cuáles eran los temas que en esa época no se podían escuchar por radio ni en ningún lado. Los ¿no? autores que estaban prohibidos, que hoy están común escucharlos. Sí, autores y canciones, ¿no? Canciones, okay, toneladas. Todo, temas de Spinetta. Ah, bueno, sí. Billy Bond, ¿viste? Yo traje temas que nosotros hoy por hoy deberíamos prohibir. Y eso que... Esa, entre, me gustó. Entre, no prohibir en el sentido facho, o sea, deberíamos repudiar, como hay un montón de gente a la que deberíamos repudiar. Repudiar, sí. ¿No? No sé si no, todavía no nos vamos a meter en el tema, sí. No importa. Gente y empresas. Gente, empresas, bueno, medios, productoras cinematográficas. Sí, ya vamos a llegar a eso. Está muy en boga, ¿no? Esto. Pero bueno. Dale. Temas que temas. No había que pasar. Hay una letra que con el tiempo fui entendiéndola y fui comprendiéndola de un grupo que toda mi vida me gustó muchísimo, que marcó un poco toda mi adolescencia. El grupo era Los Violadores. El tema Ellos Son. Con Ellos Son habla de la teoría de los dos demonios. Sí, sí. Ellos son la guerra y la paz. Eso, son la derecha religiosa, claro. Son la izquierda peligrosa. Claro. Entonces, o sea, es como que esa teoría es la más, para mí, la más aberrante prácticamente de ¿no? de lo que se generó en el luego, y la que justifica y fundamenta todas las atrocidades que siguieron pasando para después. Un montón de gente, sí. Totalmente. Y que haya, que siga habiendo represores incluso entre nosotros. Sí, ¿no? Tal bueno. cual, ¿eh? Es así. Bueno, es un tema muy difícil, si pero no lo traje, pues bien. Acá siempre tiramos sobre la mesa las cosas que pasan y bueno, le hacemos frente a la realidad y toda esta gente, qué sé yo, ¿viste? Aparece ahí, están las cosas ahí. Son bueno, de terror, ¿viste? Pero hay que hacerle frente a estas cosas y bueno, y saber quién y es quién. Y tienen buenos herederos también, ¿eh? Muy buenos representantes, lamentablemente. Mientras esperamos la comunicación con Ulises, yo quería hacer, si te les parece, mandarle saludos a toda la gente que durante la semana nos está llamando y toda la gente que nos manda mensajes. Moni Muñoz también, el sábado pasado, nos mandó un mensaje justo cuando cerrábamos el programa, lo vimos al cerrar, así que nos olvidamos de despedir a Katy, nos olvidamos de agradecerle a Mónica que siempre nos escucha, que nos dice que es nuestra fan. A mí me alienta un montón porque le encanta, bueno, cómo llevamos el programa, el nivel de escucha que tenemos, la llegada, y bueno, para nosotros es re importante, Mónica, tu mirada y bueno, tu compañía, ¿no? Siempre. Esa gente que nosotros pensamos, qué grosa. Sí, tal cual. Qué grosa que es, ¿no? Bueno, como bueno. Personas, lo profesional, sí. Impecable, ¿viste? De más está decirlo, pero la parte, bueno, afectiva y la parte humana y un montón de cosas que, bueno, para mí valen muchísimo. Y a raíz de esto también quería comentar el tema de la pintada de murales. Vieron que en GOGA se están haciendo cantidad de eventos y cosas, se están organizando la venida del unipersonal de Alfredo Casero, el curso o seminario de guión y creatividad a cargo de Pedro Saborido, guionista de bueno Capusotto, que va a estar en abril también acá en Bolsón. Y está así a nivel local, se organizó y bueno, Tavo está llevando adelante, Tavo Fuentela, toda esta pintada de los murales de la parte interna, ¿no? Lo que sería el predio, el patio del anfiteatro, del auditorio de Goga. Y acá tengo un listadito. Bueno, Tavo, la verdad, un capo de la creatividad. Él es director artístico de La Murga, otro cantar, ¿no? Así que es, digamos, un artista de todo corazón y tiene también mucho empuje y creatividad. Y me dio una listita para mencionar a los artistas que se acercaron a pintar todas estas obras, que las pueden venir a ver cuando quieran desde la ruta o ingresar al predio de Goga para ver las obras murales que han hecho todos estos artistas, que son Gabriela Loras, Patricia Pilgrim, Mateo López, Jazmín Lavaroni, uh-huh, Gabriel López, Silvia Limsky, Mo, uh-huh, María Emilia, Rafael Nano, Kimani es el hijo de Tavo, que hizo un mandala de Goga, que hay que venir a verlo, realmente un capo. Aimé, Álvaro Martín, Luz Álvarez, y Amanda y Emiliano. Y también estuvieron los chicos de la Escuela Hogar 268, que estuvieron laburando, uh-huh, un montón la semana pasada, un día de calor brutal, que ojalá hubiéramos tenido esos días en febrero. Vinieron con los profes. El Negro y Vero. Un beso gigante a Vero, a Rami, a Viole, a todos. Bueno, y al Negro también un beso gigante. Y los alumnos que vinieron, que los acompañaron, Maxi, Nilo, Pedro, Darcy, espero estar diciendo todo bien, Rafa, Aye, Lore, Brisa, Valentina, otra Yelén, pareciera que dice Candela y Nico. Si dijimos mal alguno, nos anotaron medio raro alguno. Les agradecemos a todos la participación, la colaboración con Goga, tanto a los artistas locales como a los periodistas nacionales que están colaborando con Goga desinteresadamente, poniéndole el hombro. Ya habrán visto en la página que hubo adhesiones de figuras del arte y de los medios, como León Gieco, como Víctor Hugo Morales, como Vicentico, que están todos contentos con su tarjetita Goga apoyando el proyecto. De arte en el Bolsón. Exactamente, de este polo de arte y cultura, polo de irradiación de cultura y arte que es Goga. Y no sé si viste, Carlos, y les avisamos a los oyentes, hay un video para ver re lindo que hicieron los visitantes del Inca, de que en enero estuvieron Martín y Mariano, los chicos de patrimonio del Inca, estaban recorriendo los espacios Inca de Argentina, más de esta zona, que viste que los tienen medio abandonados, en el sentido de que por ahí le mandaron material o equipos hace mucho tiempo. Bueno, ellos hicieron un plan de recorrer con una traffic, inclusive para no gastar en transportes, han traído cajas, latas de pintura, lo que pudieron ellos llevar, y recorrieron los espacios Inca de acá de la zona. Subieron fotos de Trevelin, bueno, se inauguró el espacio Inca de Bariloche, y les gustó venir a visitar acá, hicieron un video muy lindo, editaron un videíto donde, bueno, se les muestra en persona, bueno, desde Goga, toda la obra, cómo va el avance de la obra, y paralelo a eso se cuenta el proyecto, ¿no? Y se ve cómo es el alma del proyecto. Así que, bueno, todos invitados a venir a hacerse socios, si son residentes. Si no son residentes, se pueden asociar con una colaboración que también va al proyecto, a ver los murales y, bueno, a compartir acá en la radio o en lo que es el complejo de Goga. Bueno, ¿qué más le faltó? ¿Qué estamos esperando ahora? Vamos a ver si nos podemos comunicar con Ulises, pero él está de viaje, ¿viste? Así que dijo que insistiéramos porque iba a estar en la ruta, más o menos a partir de las 11:30 le íbamos a estar llamando. Bueno, yo tengo un mensaje que me gustaría, es más, me gustaría acordarlo con ustedes y con la audiencia, porque pensando, siempre perdón que retome lo del Día de la Memoria. Tenemos el único desaparecido de Bolsón, o por lo menos a Julio César Schwartz, se lo considera el desaparecido del Bolsón, que fue en un operativo realizado el 1 de abril del 78. Bueno, es uno más de esos 30.000 que no están. No se sabe. El año pasado, ¿te acordabas que estuvimos en Fundación Cooperar? Recuerdo. Fue muy, muy emocionante. Muy emotivo. Sí, estaba la esposa de Julio, que, bueno, contó, por primera vez nos contó después del encuentro, que se animó a hablar en público, que había participado durante años de reuniones y encuentros llevada por su hijo, bueno, convencida un poco por su familia, su nuera, sus hijos, y ella nunca, bueno, había hablado en ninguno de los lugares a los que había asistido en 30 años o en los años desde que ella se animó a asistir. Y se animó a volver al Bolsón, donde para ella era como un sinónimo de horror, por supuesto, y dolor. Sí. Y se animó, y no solo eso, sino que habló, se emocionó, se sintió bien. Fue como una también una bisagra en su vida. Fue algo realmente que yo hasta el día de hoy me acuerdo. Sí, sí, sí, fue un momento y bueno, increíble, me encanta que lo hayas traído, Gastón. Bueno, nada, quisiera que nuestro programa de hoy fuese dedicado a la memoria de Julio Schwartz. Sí. Y a raíz de eso también estaba el director, bueno, de Radio Nacional Bariloche, Carlos Echevarría, que hizo la película de Juan, el desaparecido de Bariloche, con quien estuvimos charlando. Y te acordás que estaban las tías de Juan, que son dos señoras viejitas de acá de Bolsón, participaron del encuentro agradeciendo desde un lugar, ¿no?, de personas mayores, ¿no? Fue la verdad que un encuentro... Se hacía interminable, pero apasionante. Nadie se quería ir. Los hijos también estaban presentes, gente de hijos de Bariloche, la sede de Bariloche, también que hicimos un contacto alucinante, la verdad, una gente con un compromiso muy fuerte. Algo que no se esperaba, ¿no?, en la época de, digamos, de la dictadura, ¿no?, que la lucha siguiera, ¿viste?, por los hijos. Ellos pensaron que habían adoctrinado a la sociedad y aparecieron los hijos. Para seguir molestando, para seguir peleando, ¿no? Sí, no, y aparte de reivindicar todo lo que ya sabemos que hay que reivindicar, pero también vimos la película, el documental de Carlos, una película en blanco y negro, hecha en los años 70 y algo, ahí nomás. Que es la reconstrucción de un desaparecido en Bariloche. Sí, la reconstrucción de Juan en Bariloche, un coraje para hacer esa producción, un formato uno en uno, para los que no conocen de formatos, es el cuadrado, el antiguo, de los primeros cines mudos, ¿no? Cuadrado perfecto, y un documental largo, ¿no? La gente lo atravesó con mucha emoción, y la verdad que bueno, por eso me encantó que recuerdes esto, y vale la dedicatoria. Yo también le agradezco a los chicos que me están mandando mensajes, me piden por favor que no los mencione, y nada, me hicieron recordar todo esto, la verdad que buenísimo. Gracias. A veces uno termina el programa y dice, ay, no dije esto, no dije aquello. Uh-huh. Son tantas cosas que por ahí se nos pasan cosas, pero bueno, siempre tratamos... Yo me anoto cuando termino el programa lo que me olvidé, así en el próximo lo recuerdo más si es algo importante. Y en el próximo te olvidas otras cosas. En el próximo me olvidas otras cosas. Estoy re Dory. Ah, hablando de eso, si alguien encuentra mis anteojos de leer y mi pendriver, que perdí las dos cosas... Bueno. Por favor, unos anteojitos de leer, que no me importa tanto, y el pen de 16 gigas, tráiganmelo acá, Goga, por favor. Negrito y plateadito. No lo escuché el programa del año pasado sobre esta fecha. ¿De qué hablaron? ¿Hablaron del cine de la dictadura, Cine para y hablar memoria. De la dictadura? Abarcamos toda la filmografía nacional y películas que no se hicieron en Argentina que hablan sobre el tema... de la dictadura en Argentina. Yo ahora, por ejemplo, estuve investigando un poco Fácilas, más, ¿no? Sí, un poquito más sobre el cine en dictadura, ¿no? Sobre las grandes productoras que había en ese momento. Que hay que recordar que la dictadura no se hizo sola. Ya no se dice dictadura militar, ahora se le llama dictadura cívico-militar. Uh-huh. ¿No? Porque tuvo apoyo, obviamente, de cívico, sí, o sea, de no militares, sí. ¿No? Sí. Con patas fundamentales en los medios de comunicación, como ya sabemos, en la iglesia, y también en el cine. El cine se usó para adoctrinar mentes. Sí, claro. Digamos. Tampoco lo lograron, ¿no? Evidentemente. Y con las dos grandes productoras de cine, una es Chango, la productora de Palito Ortega, que se dedicaba a hacer películas del estilo Dos Locos en el Aire, Brigada en Acción, ese tipo de películas. Las que le gustan a Tito, las que le gustaban a Tito. A Tito le encantaban, claro. Sí. Esas películas donde se mostraban desfiles militares, desfiles de la policía motorizada. Sí, nacionalistas. Se mostraban con un argumento absolutamente débil, de una sola idea, donde siempre había un soldado simpático estilo... Carlitos Balá, o el soldado Chamamé, ¿no? Torpes militares. Canuto Cañete, con claro, que aceptaban la colimba como algo tan natural. Sí. Y bueno, mostraban imágenes de la fuerza de seguridad que. Renal no eran. Y la fiesta de todo me están mandando. Ay, acá. ¿Viste? Sí, es ¿te acordás? No me acuerdo de esa. Esa era una de las favoritas. Y por otro lado estaba claro, el cine. Un icono. el cine totalmente pasatista de Olmedo y Porcel que mostraba otra cosa totalmente distinta, ¿no? Sí. Con Moria Casán, con Susana Jiménez. Sería un poco el Tinelli de ahora, digamos, ¿no? En otro, sí, en otro plano y sí, en otro contexto mediático, sí, pero un poco la distracción, el show. Lo extraño de las películas de Olmedo es que... Las colas y todo eso. Que lo que él lograba en la tele no lo lograba plasmar en el cine, ¿no? Sí, en general, eran malas, digamos. Va, por lo menos... Cuando yo compré el videoclub en el año 97 fueron las primeras películas que se vendieron. Claro. Así que yo puse en venta estas películas, las alquilan, se venden, y me seguían pidiendo, de Porcel y Olmedo, de Porcel, ¿no? Que era algo que me impresionaba, porque realmente nunca tuvo calidad en el cine como lo que logró en la tele. Y, bueno. Y las otras eran las películas, las de cantantes populares, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sandro, etcétera, que hacían una película también, con un argumento espantoso. Para lanzar al cantante. Hubo cerca de 193 películas filmadas. Bien comerciales, en esa época, ¿no? Bien comerciales, ¿no? Target comercial. Vamos a escuchar un poco de música, vamos, ¿te parece? Segundo tema. Y después seguimos charlando, está re interesante este. A ver. Pasó What I Am de Dave Matthews Band, Dave Matthews que actuó en dos películas de Adam Sandler, en Sohan y en Chuck E. Larry. Bueno, vamos a una tanda ahora. Radio Cine. ¿Cuál es la mitad de un medio? ¡Un cuarto! ¿Cómo dividiría un cuarto por la mitad? ¡Con un biombo! Números enteros mejor. Pero si no sabe ni la tabla del 2. ¡Sí que la sé! A ver, dígala. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 9. ¿Qué está diciendo?

¿Cómo era esta chica? ¿La rubia? No me acuerdo. Bueno, ya lo vamos a buscar. Hay muchos cameos. El domingo, bueno, pero la protagonista, la rubiecita, no me sale el nombre ahora. El domingo vamos a pasar Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Un clásico siempre, esto es a las 20:30. A partir anunciado de las como el capítulo 4, a no confundirse, el capítulo 4 en realidad fue el primero, ¿no? El que yo vi en el cine dos veces en 1977. Exactamente. Que mi madre me quería matar porque fueron más de dos veces. Bueno, el lunes vamos a estar pasando Asesinos de Elite, acción. Con Jason Statham. Con mi amor del transportador. Yo digo, ¿cuándo va a venir Jason a transportarme? Ya no doy más. Así que bueno, vengan a verlo en Asesinos de Elite. Re mala onda, se pelea con todo el mundo a los tiros. Una pequeña cosa me quedo picando. A ver, decime. ¿No fue censurada Star Wars? En el 77, me imagino. No, Star Wars. Porque no. Justamente eran una especie de rebelión. Sí, no, porque. Sí, pero no, porque había cosas que pasaban, igual. Porque eran militares, o sea, no eran, digamos, filósofos quienes censuraban, ¿no? A veces se les pasaba por abajo de las narices como canciones como Alicia en el País de. La de Serú Girán, Alicia, ¿no? Les pasó por abajo de la nariz y ni se dieron cuenta. En la primera que me acuerdo, ¿no? Pero hubo un montón de canciones. Que, y así también con cine. No, era una película que ellos veían entretenimiento, ¿no? Ciencia ficción. No veían. Sí, porque encima tenían así como una cabeza media. Sí, encima, como acá ella acaba de dar en la clave, ¿no? Ciencia ficción que durante mucho tiempo fue considerado un género menor. Claro, sin contenido sin trasfondo sociopolítico, claro. Pero que de hecho. Lo tiene. Así que bueno, para los fans de ciencia ficción, el domingo 8:30 Star Wars, el lunes dijimos Asesinos de Elite, acción, y el martes una película que vale la pena ver en pantalla gigante, que es El Origen, esa película con Leonardo DiCaprio. De Christopher Nolan. No, fetiche, pero favorito, tiene una forma de relatar que así me, es. Y después y trabaja Marion Cotillard, que me encanta, un personaje alucinante. El origen para verse en pantalla gigante es esta, de los sueños, viste, que se transforman las escenografías, realmente vale la pena verla en este contexto. Y el miércoles va a haber una nueva función psicodélica, por así decirlo, porque con la entrada va a haber una revista THC de regalo, viste que tenemos un montón de números para obsequiar, les agradecemos a Ruchansky y a toda la gente de THC que mandó esta cantidad de ejemplares, y se va a proyectar, estuvimos pensando qué proyectar en esta ocasión, que bueno, la otra vez fue el documental Grass, y se va a pasar El Jardín de la Alegría, una película inglesa, recontra divertida, los que no la vieron, vengan a verla. Muy divertida, que usa digamos la marihuana como excusa para contar una historia muy linda en un pueblo pequeñísimo. Un pueblito inglés. Ni siquiera como lo usaron, un pueblito inglés. Una señora inglesa que tiene un vivero con unas flores preciosas, queda viuda, se entera que está en la quiebra. Que el marido tenía una amante, segunda esposa. Bueno, y ella empieza un cambio en su vida con un flaco que le ayudaba ahí con las plantas, que ella lo va a despedir, le pide disculpas porque está sin un mango. Bueno, y ahí empiezan a pensar en cómo recuperar muy plata. Es la escena donde él le dice, mire, tengo unas plantas que están medio enfermas, ¿las puede venir a ver? Sí. Las plantitas de tomate. Encuéntreme atrás de la iglesia a la noche. Y tiene las plantas escondidas entre unos árboles y ella le pobres dice todo plantas. Y después le dice, no soy estúpida. Dice, pero estas pobres plantas acá, claro, vos estás loco, necesitan calor, luz. Dice, esto a mí no me joda, yo sé que... Bueno, una película para venir a muy ver. Muy divertida. Tierna, divertida. Apología eso, señores. Señor Tito. Justo hoy que estamos hablando de un cine justamente apológico. Esa es apología. Yo lo voy a denunciar. Tito, no. Venga, el miércoles y lo convencemos. Mire, vamos a arreglar bien, De imitarlo, ¿no? Es entrañable, perdón, personaje. Nos confundimos, ya nos estábamos poniendo contentos. Yo voy a ver si arreglo porque, viste, ya lo estamos extrañando, pero bueno, en algún momento va a reaparecer. Así que vengan, ¿saben que esta película en realidad se llama distinto en inglés? ¿Cómo era? Se llama Saving Grace. Saving Grace, bueno, los que saben inglés entendieron, Grace es un nombre de mujer, tipo Graciela Grace. Es gracia, ¿no? Pero también es la gracia, y en sentido divina, religioso, la gracia divina. The Saving Grace es como la gracia salvadora, como esa cuestión religiosa o mística o espiritual que salva a la persona. Pero al mismo tiempo quiere decir salvando a Grace, porque Grace es el ella, nombre de ella, y es como que, bueno, en realidad toda esta historia ella la salva, le cambia la vida, y también ella le cambia la vida a este amigo que se trabaja, hace que es su empleado. Es muy lindo. Chiqui. Giai, lo tiene un nombre medio raro, el que tiene el brazo. Genial, el poli. Sí, sí, el poli que cuando tienen, al final se va, el único que se va con una rama bajo el brazo es el poli. Un poli divino. Así que bueno, los esperamos entonces acá en Goga, ya saben, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, cine bajo las estrellas, cerrando el ciclo ahora en el mes de marzo, siempre 20:30, y por supuesto en la página de Goga pueden ver toda la información y la programación. Y me contaba también el mago, el amigo del Piojo, que están pintando acá afuera los chicos en y este también la gente de la Quinta Pata se quedaron pintando murales y ya pueden venir todos los que quieran a participar. ¿Tenemos contacto con Ulises? Buenísimo, Ulises de la Orden, por fin logramos conectarnos con vos. Buenos días, acá te saludamos desde El Bolsón, desde Radio Cine. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Por dónde estás en la ruta? Contame. Estoy por Sierra la Ventana. ¿Qué vas a hacer por allá? No, descansar nada. Ah, bien, paseando. Bueno, les contamos a la audiencia desde el sábado pasado, queríamos hacer contacto con Ulises de la Orden, director de la película, no sé si sería docuficción, ahora ella nos va a contar, Tierra Adentro. Tuvimos unos invitados sorpresivos el sábado pasado que vinieron, viste, hubo un encuentro de teatro provincial acá en Bolsón. Y ya estamos pensando en estirar el programa porque siempre nos están quedando invitados y notas para el sábado siguiente. Pero sí estuvimos comentando lo primero que a mí me impactó de tu película, que fue la gráfica, ¿no? Esas letras blancas sobre fondo negro, la palabra tierra atravesada por el fusil, la palabra adentro por la lanza, enfrentados. La verdad que es un acierto, una síntesis que un poco, bueno, habla de lo que es esta obra tuya, ¿no? ¿Qué nos querés comentar? Y bueno, un poco la gráfica, creo que ahí logró Nicolás Richo, que es el diseñador gráfico de la película, como sintetizar muy concretamente cuál era el conflicto que estábamos tratando, ¿no? Y qué fuerzas se oponían ahí, desde la gráfica misma. Y sí, comparto con vos que está muy bien sintetizada. Hermosa. Yo ayer estuve, el otro día y ayer estuve recordando y volviendo a ver el tráiler. La verdad que es un tráiler que te dan ganas de ver la película apenas se termina, ¿no? Qué lindo. Y empieza con un programa de radio, ¿o no? Empieza con un programa de radio. Contanos la idea de la peli, lo que vos quieras contarnos de tu película, cómo arranca, cómo viene la temática, así la audiencia acá de Goga te puede escuchar. Tierra Adentro habla sobre la conquista del desierto, ¿no? Y es un documental, para mí es concretamente un documental. Bien. Pero yo creo que tiene algunos recursos o algunos ritmos que por ahí son propios de la ficción. Uh-huh. O que en realidad son meramente cinematográficos, y están en cine un documental como una ficción. Y bueno, un poco la idea era abordar el tema de la conquista del desierto con algunas... con algunas ideas a demostrar o algunas tesis a demostrar, como que se trató de un genocidio y etcétera, ¿no? Como contando una historia por ahí, revisionando la historia oficial sobre la conquista del desierto y contando algunas ideas alternativas de alguna manera al discurso central o oficial. Y a mí se me ocurre una idea en este momento, disculpa, como que como es una cosa tan antigua y tan histórica y tan instalada, como que el dolor ya no se siente tanto, ¿no? Y hay una escena en que un poblador, un testigo, está diciendo muy doloroso realmente, ¿no? Sí, un poco la apuesta era contar una historia de algo que concretamente la campaña del desierto de Roca pasó hace 130 y pico de años. Uh-huh. Pero los mapuches reconocen más de 3 siglos de guerra y también a la misma vez la idea era contar ese hecho del pasado, pero desde el presente, y cómo en el presente todavía esto incide, no en las comunidades mapuche tehuelche, sin lugar a dudas, pero también en todo el resto de la sociedad. Sí, recordemos que, ¿qué tal? Carlos Blanco te saluda. Que hola. Hicieron esta campaña, limpiaron, ¿no? Por así decirlo, la Patagonia de mapuches y la repartieron entre las familias que hoy siguen sonando, ¿no? ¿Qué sé yo? Martínez de Oz es un apellido que, bueno, se quedó con extensiones gigantescas de la Patagonia gracias a esta campaña del desierto, ¿no es cierto? Sí, Martín de Dios es el nombre que suena, digamos. Pero, claro, el más conocido. La corona inglesa y toda la familia de la oligarquía argentina se quedaron. Sí, sí, sí, se beneficiaron con esta matanza, ¿no? Exacto. Y contanos, Ulises, ¿vos de dónde sos oriundo? Yo soy porteño. Bien porteño. ¿Y cómo es? En Buenos Aires. ¿Y cómo se te ocurrió hacer esta película en la Patagonia? Contanos dónde filmaste, cómo fue que nació este proyecto, esta producción. Bueno, yo creo que no es una película nada más que patagónica, ¿no? Obviamente. Filmamos en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de La Pampa. No filmamos ni en Córdoba, ni en San Luis, ni en Mendoza, ni en Santa Fe, pero recorrí también como la frontera norte del territorio ancestral mapuche o Uruguay mapuche, donde hay mucha gente mapuche todavía, o Arranquel, Tehuelche, sí, y mucha memoria, ¿no? Los que peleó también en esas provincias. También filmamos en Araucanía, en Chile. Y entonces, no es un proyecto nada más que patagónico, ¿no? Y a mí se me ocurre, yo me mando a hacer esta película, primero porque tenía como una deuda con el tema. Creo que sabía poco y nada, como la mayoría de nosotros, de todos los argentinos, que se sabe poco, mal, segmentado sobre lo que está el desierto. Y era un tema que siempre me atraía, el tema de la línea de frontera, la provincia de Buenos Aires, los fortines. ¿Quiénes eran esos indios, digamos, ¿no?, que nos enseñaban tan mal en el colegio? Sí, era un tema que yo tenía ahí la deuda. Y siempre tenía como el deseo de ponerme a investigar y a leer. Y cuando apareció uno de los protagonistas de la película, que se llama Marcos Ofarri, que es descendiente del general Racedo, sí, que comandó la tercera división de la conquista del desierto, y me propuso usar su historia para contar una película sobre la conquista del desierto, y me pareció muy interesante. ¡Qué loco! Ahí me puse a estudiar e investigar, y cuando me puse a investigar me apasionó el tema. ¡Qué personaje! Sí. ¿Viste cuando él le dice, yo soy el nieto? ¿Cómo es que le dice? Sí, se presenta como nieto de un milico, ¿no? Sí, de Racedo, exactamente. Ulises, ¿cómo pasaste de la historia oficial a la no oficial? ¿Hubo un salto o se dio todo al mismo tiempo? ¿Hubo qué, perdón? Hubo un salto, digamos, porque hay una historia oficial, ¿no? Ya el título de Conquista del Desierto parece que había que conquistarlo, ¿no? Y que era un desierto, y estaba habitado por seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo pasaste, digamos, de la historia oficial a lo que contás? Y a la verdad, digamos, ¿no? Sí, ahí hay un sesgo que es previo, que es un sesgo ideológico, político, digamos, ¿no? Y a la misma vez, no es que yo di un salto ni nada por el estilo, sino que hay un montón de historiadores, de grupos de estudio que vienen revisando esto desde hace muchos años allá, sí, sí, ¿no? Y como que está documentada esa otra historia, no es, yo no soy historiador, y la película está apoyada sobre investigaciones y escritos sumamente legitimados académicamente, incluso, ¿no? Te hablo de Walter del Río, de Diana Lenton, Adrián Moyano, bueno, Asher, etcétera, etcétera, ¿no? Y quienes me dan la conformación de la perspectiva histórica viene de ahí. Claro, lo que pasa es que sí, había una historia oficial que se nos enseñaba en el colegio, ¿no es cierto? Como siempre, ¿no? Como todo. Están sonando los celulares a full, te digo. Sí. Disculpen la audiencia, disculpa, bueno, Ulises, pero son todos los oyentes que se comunican. Recordemos que Roca está en los billetes todavía, sí, ¿no? Todavía Roca está en los billetes y todavía está el monumento a Roca en el centro cívico, que es algo que, bueno, que la gente está ahí tratando de erradicar también. Está muy instalado. Sí, sería interesante meterlo dentro del monumento enfrente, más que tirarlo. Sí, también. Claro. Buena idea. Bueno, viste que hoy por la fecha que se conmemora, que se recuerda justamente el Día de la Memoria, a mí se me ocurría este link, ¿no? Cómo esta memoria relativamente reciente de lo que fue la dictadura la tenemos tan en carne viva, ¿no? Y tan hablada, y sin embargo esta historia de la matanza, la masacre, ¿no?, que se hizo con los pobladores originarios, la tenemos como incorporada realmente, ¿no? Como cuando uno ya habla de las guerras mundiales, ¿viste? Es como un tema de escuela prácticamente, y sin embargo, bueno, el peso que tiene y lo hondo que cala, como decís vos, en toda la Argentina, ¿no?, más allá de lo geográfico. Sí, sí, hasta incluso para ahí mismo de Bolsón hay una cantidad de conflictos con distintas organizaciones, sí, o comunidades al día de hoy, ¿no? O sea que el problema por el territorio existe. Totalmente. Y ahora estábamos viendo que la película va a estar en el Malva, en Capital, ¿no? Durante marzo, y después, ¿qué derrotero sigue? ¿Tenés idea? Eso queríamos destacar, el recorrido de tu película, y también cómo estuviste a punto de llegar a Bolsón. Contanos dónde la podemos ver ahora en breve. Mira, ahora entre marzo, abril, mayo, la película sigue en el Malva, ya hace 8 meses que está en Buenos Aires. Qué bien. Espero que siga mucho tiempo más ahí. Y ahora, después de Semana Santa, ahora acabamos de volver hace unos días de toda una gira que hicimos por la línea sur. Uh-huh. Que, bueno, no pudimos darla de Bolsón, pero se dio en Maitén, en Bariloche, en Río Chico, en Jacobacci, en Machinchao, en El Caín, en la mesita de San Nicurá. Esto quería destacar, tu recorrido patagónico y por todos lados con la película. Tuviste a punto de llegar a nuestra ciudad y, bueno, por el itinerario no pudiste, así que también agradecerle a Gabriela Loras que hizo el contacto con nosotros y, bueno, desde entonces que estamos ya en contacto y queriendo, bueno, charlar con vos para toda la audiencia. Y, bueno, y que te esperamos, ya sabés, ¿no?, para proyectarla acá, así que apenas vuelvas. La idea mía sería ir en mayo, junio, por ahí a organizar para hacer alguna posición en el Bolsón. Buenísimo. Acá podés contar con nosotros, con Radio Cine, con Goga Producciones, sí, y también con Cinefilia en la Patagonia, uh-huh, que es el grupo de cine, que acá está Gastón, que es nuestro compañero, nuestro comentarista y crítico de arte y de cine, acá Gastón Acevedo, que te lo presento, que tiene un grupo hace tiempo de cine, viste que acá no hay salas, entonces dan películas siempre en los institutos de formación docente, en las escuelas, han recorrido la estepa patagónica filmando y proyectando, así que, bueno, una labor también. Y siempre para generar una charla, un debate, conclusiones acerca de lo que se está mostrando y todo eso, nada, eso sería algo siempre alucinante y un tema que... Con los realizadores. Que da para muchísimo, así que alucinante. Bueno. Así que, bueno, Ulises, ¿se perdió el contacto? ¿Hola? ¿Estás allí? Hola, gracias. Hola, sí, bueno. Así que, bueno, no sé qué más nos querés comentar. Yo sé que tuviste otra película muy linda, Arriba, Arriba. Arriba, Arriba. La anterior a Tierra Adentro. Tenés unos títulos que me encantan también, así, dos palabras muy, así, que se recuerdan, que penetran. ¿Y vos haces también los guiones? Sí, siempre con la colaboración, pero sí, escribo también. ¿Y cómo se te dio por el cine, Ulises? ¿Qué formación tenés? ¿Cómo venís laburando? ¿Cómo arrancaste? Yo me formé en... Estudié primero unos años, pero básicamente me formé trabajando en la industria. Claro. Desde bastante chico, de los 21 años más o menos, 21 o 22 años, y ahí empecé a trabajar y a estudiar. Y mi formación fue un poco en la escuela, pero básicamente en la industria, en mi oficio, digamos, ¿no? Ahí, ¿no? En el campo, en el laburo. Gastón, ¿querías hacerte una pregunta? Le quería hacer una pregunta, Ulises, porque escuchándolo recordaba toda todo lo que pasó después de la presentación de la película con el libro de Osvaldo Bayer. De Aucaliwem. Y te quería preguntar, Ulises, si vos tuviste algún rollo, algún problema, alguna situación así en donde te hayan intentado censurar o te hayan intentado desviar un poco algún tipo de presentación o algún manifiesto que haya en la película. No, para nada. No, en absoluto. Yo pude filmar a donde presento la película, muchas veces debato con el público. A veces hay voces en contra y generalmente hay voces a favor, esa es la realidad, pero siempre se puede debatir contra los que opinan con la idea o los que están en contra, que siempre logramos armar debates inteligentes y serios, digamos, ¿no? Y en el único lugar donde no me dejaron filmar fue en la cárcel de Traiguén, en Chile, donde estaba preso Pascual Pichún, que queríamos filmar con él, y no ahí en Chile no nos dejaron. Eso fue lo único. Después no, nunca recibí ningún tipo de nada. Tuviste buena bienvenida en general. Bueno, Uli, la verdad, un placer hablar con vos. Se está perdiendo un poco tu voz. No sé si será por el lugar donde estás o la ruta. No sé si querés comentarnos algo más antes de despedirnos. No, nada más que eso. Por ahí de quedar en contacto nosotros. Seguro. Para ver de hacer una proyección en junio, una cosa así. Seguro. Más junio. Y bueno, nada, cuando sea eso, invitar al público de Bolsón que la vaya a ver. Totalmente, al público del Bolsón y de lo que es acá, lo que se llama toda la comarca andina, ¿eh? Son varias localidades, claro, que estamos acá alrededor del paralelo. Así que bueno, un gusto, te mandamos un beso enorme, que tengas buen viaje, descansa. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias por el contacto, seguimos en contacto seguro a través del mail y todo, y ya vamos a estar organizando la proyección de tierra adentro, uh-huh, acá en la comarca andina, ¿eh? En Goga o bueno, donde sea el momento oportuno para poder exhibirla. Un beso gigante, Ulises, que estés lo mejor del mundo. Muchas gracias, suerte. Hasta siempre. Hasta chao, gracias. Pasaba entonces por fin Ulises de la Orden, director de Tierra Adentro. La verdad, yo vi el tráiler y te dan ganas de verla. Una cámara, mira, me olvidé de decirle, viste siempre. Un trabajo de cámara, ¿sí?, una fotografía, unos encuadres tan lindos, una calidad de imagen tan lindo lo visual. La verdad que me gustó mucho. Viste que durante la entrevista telefónica, uh-huh, estábamos recibiendo todo el tiempo mensajes. Bueno, yo voy a leer uno muy interesante que en realidad es un aporte de nuestro querido amigo Marcelo, que comenta que hay bibliografía. Bien. Que tiene muy buena, bueno, muy buen respaldo de todo esto. Hay un libro de Marcelo Balco, Pedagogía de la Desmemoria. Bien. Por Ediciones Madres de Plaza de Mayo, es un libro del 2010. Que bueno, me comentaba Marcelo que tiene mucha documentación, o sea, trabaja fundamentado con registros con y archivos. Registro. Repetí el título, Gastón, por favor. Pedagogía de la Desmemoria. Pedagogía de la Desmemoria, por Ediciones de Plaza de Mayo, un libro del 2010. Y después me mencionaba otro de Osvaldo Bayer, Historia de la Crueldad Argentina, tomo 1. Que habla sobre la campaña de Julio Argentino Roca, ¿no? Este es un libro del 2006. Buenísimo. Que recordó siempre. Gracias a Marce, gracias, por Marce, estos datos que siempre está ahí del otro lado. Que esta campaña no fue solo venir y masacrarlos, también fue llevárselos como, sí, esclavos y dejarlos morir en el camino, ¿no? Como el exilio armenio con los turcos, ¿no? Llevárselos y matarlos de frío, de hambre. Sí, como la historia del cacique Inakayal, que bueno, que se hizo el año pasado acá en Bolsón, justamente era eso, ¿no? Cómo él fue sacado de sus tierras y lo llevaron caminando hasta Buenos Aires, por supuesto, se fueron muriendo en el camino, los separaban porque cada persona ricachona elegía, sí, como, sí, sirvientes, ¿no? O sea, separaron a los niños de sus familias. Una cosa desgarradora que no solo pasó en Argentina con los pueblos originarios, sabemos que en Australia, con los aborígenes, en América del Norte, en tantos lugares, en África, ¿no? En Australia se pidió una disculpa histórica al gobierno australiano hace muy poco. Pero en los años 80, creo, hasta entonces. No, hace muy poco. Tenían, el Estado les podía sacar a los hijos. Tal cual, era un sistema que se llamaba de asimilación, assimilation. Hay dos pelis muy buenas, con una buena y otra cholula, digamos. Una es Australia, la de Nicole Kidman, sí, y Hugh Jackman, es la cholula. Que es la cholula, vamos a decir, pero es muy divertida para ver también, de aventuras, donde muestran, ¿no?, cómo los niños aborígenes son sacados de las familias, inclusive unos médicos de la época, ¿viste?, psiquiatras de esa época, sí, decían, pero ¿qué van a sufrir si cuando usted le saca las crías a un animal ni se da cuenta? O sea, como que no hubieran tenido sentimientos. Y otra que es excelente, que se llama The Rabbit Fence, le pusieron Cerca de la Libertad, porque fence es como un cerquito, como una vallita, digamos, ¿no?, que separa un jardín o un huerto, una quinta, y rabbit, que es el conejo. Dicen que en Australia era tan grosa la plaga de los conejos en esos años que habían hecho un cerco para conejos que atravesaba todo el país. Y todos sabían que si esto era un mito o era verdad, ¿no? Y son tres hermanitas que son sacadas de su aldea y las llevaban, por supuesto, en tren hasta la otra punta de Australia, ¿viste? Y las ponían en unas barracas, por supuesto, ellas vivían descalzas, les ponían zapatos, les cortaban el pelo, sí, entrenándolas, sí, para que después fueran sus sirvientes, sí, ¿viste? Las educaban, entre y ellas comillas. Tres saben que si ellas siguen, encuentran la cerca de los conejos y siguen, van a poder volver a su aldea, cruzando el país. Y es una historia verdadera. Cuando termina la película, hay dos, porque una la pierden en el camino. Y las dos abuelitas las ves al final de la película, no podés creer, las nenas que volvieron, lograron volver a su aldea. O sea que esta cuestión de manipulación y exterminio de pueblos originarios fue a lo largo en todo el mundo, en todo el territorio del mundo. Un detalle, ¿no? También acá yo tengo el apunte de Dale. Marcelo, está con todas las luces. que una proyección que nosotros hicimos en conjunto entre la Uni y Cinefilia, The Proposition, habla tal cual también y muestra, en realidad muestra, ¿no?, medio de costado, pero como esa marginalidad que tenían los aborígenes australianos. Increíble, esta película, La Propuesta, que nos recomendó Marce con el guión de Nick Cave, que ahí estuvimos escuchando inclusive la banda, ¿no?, de The Bad Seeds, uh-huh. La Propuesta, un western australiano imperdible, la verdad quisiera volver a pasarlo porque vale la pena compartirlo. Gracias, Marce, realmente. Como bueno, siempre. Así que bueno, vamos a un tema, otro tema de música. ¿Y la tanda? ¿Otra tanda es? Y ya venimos, vamos a una tanda y después seguimos en Radio Cine. Fog in a whole church tower where the seagulls flee.

fabuloso, lamentablemente también en castellano, pero fabuloso verlo haciendo, es el rapper. Aparece Dave Grohl haciendo de panderetista de una banda a tributo. Buscá las Muppets ahí, que quiero acordarme el nombre de la chica, que hay, es reconocida. Dave Grohl, el batero de Foo Fighters y ex batero Nirvana, haciendo de panderetista de del oso, que se las rebusca teniendo una banda a tributo a los Muppets, ¿no? Con todos, rodeado de todos Muppets truchos. Sí, está linda la idea, porque yo vi un poco el making of en la tele y parece que son como que ellos quieren volver, porque viste que hace tanto tiempo que no hay peli ni nada de los Muppets. No, claro. Tenemos que volver los Muppets, no puede ser que tanto tiempo haya pasado, así que la verdad aparece que es una Jack Black también. Sí, una propuesta re divertida. Muy autoconsciente la película, ¿no? De repente hay una explosión y dicen, ¿teníamos presupuesto para eso? Ahí está, Amy Adams, ¿viste? Amy Adams, no me salía el nombre de la chica. ¿Qué película es esa? Amy Adams hizo esa con Meryl Streep, que es una cocinera actual que se conecta con una cocinera de los 50. Una chica rubicita que hizo varias pelis. Esta se la está viendo mucho. Trabaja bien dentro de todo, ¿eh? Acá más comedias románticas. Del hermano de Walter. Uh-huh. Walter es el protagonista, el que mueve la historia, que es un Muppet, aunque él no lo sabe, ¿no? Claro, son los Muppets conviven con los seres humanos. Son alucinantes. A mí me hace acordar a Falcioni, a los viejitos que estaban en el palco de los Muppets. Los viejitos aparecen. Eran los dos viejitos mala onda que siempre tiraban pálida con todo. Amigos de Tito. Son amigos de Tito. Sí, igual lo veo a Falcioni y me acuerdo de eso. Bueno, vamos a seguir pasando chivos. Sí. Porque acá me mandó un mensaje, le mando un beso gigante a Diego Carriqueo, que también siempre nos escucha, siempre que puede, porque está full, siempre laburando. Diego Carriqueo, encargado de equipos, y bueno, licenciado Diego Carriqueo, técnica ahí en la Universidad de Río Negro, está colaborando también en con Cultura, en Bolsón, ahí con Pancho, que también le mandamos un beso a Pancho Grunov desde acá. Y me dice, Barbie, te paso el programa del ciclo Por la Memoria. Va a haber un ciclo de cine Por la Memoria en la Biblioteca Sarmiento. Arranca el jueves 29... a las 20 horas Madres, y a las 22 horas Raimundo Gleiser. El viernes a las 20 horas Trelew, y a las 22 horas Crónica de una Fuga. El sábado a las 20 horas van a dar un cuento chino, y a las 22 de Humanos, Nuestros Derechos. Derechos Humanos, Nuestros Derechos. Todas gratis, en la Biblioteca Sarmiento. Un cuento chino. Así que jueves, viernes y sábado 29. ¿Estoy diciendo bien la fecha? ¿Por qué me pone jueves 29? Está bien, hoy es 24. Porque se conmemora como la semana. Ah, está bien, lo dije bien entonces, perdón, digo todo bien. Viernes, sábado y domingo, a las 20 horas y 22 horas, función Ciclo por la Memoria en Biblioteca Sarmiento, entrada libre y gratuita. Doble función por día, acérquense, que es una muy buena propuesta. Diego está trabajando también con la biblioteca cuando largó su taller de su curso de audiovisual para adolescentes, también lo inauguró allí en la biblioteca, así que bueno, también que se le dé un uso a este espacio popular, que es la Biblioteca Sarmiento. ¿Qué ibas a decir? No, que también tengo un mensaje de una agrupación de docentes de las escuelas medias del Bolsón, que agradecen por los trailers que les han enviado. Dice esta agrupación que seguramente se podrían usarlos en una película de George Romero, pero bueno, no sé, supongo que es una ironía, ¿no? Sí, todos saben, bueno, que hay una escuela en Bolsón que no tiene edificio, y la escuela nocturna tampoco, bueno, y más la rotura de los techos de la otra, que en todo el verano nadie hizo nada por arreglar ese techo. Hay un montón de alumnos boyando, docentes también tratando de organizarse, y bueno, el ministerio parece que les mandó unos trailers donde van a poder instalar oficinas de preceptores y secretarías, claro, le mandó unos trailers para zafar. Sí, menos mal que nos mandaron containers, sí, ¿no? Porque yo... Al menos, no es para hablar bien del gobierno, al menos mandaron unos trailers, ¿no? Sí, recordamos, bueno, la gobernación anterior, que voy a hablar en castellano castizo, se cagó en lo que pasaba en esos colegios, ¿no? Sí. Durante años. Y ahora llegamos a esta situación en la que tienen que mandar unos trailers para poder seguir educando a los alumnos. No, en realidad yo creo que ya es una cosa histórica. Este edificio, el CEM 48, no tiene edificio. Es una escuela que tiene años de años albergando estudiantes, turno mañana y turno tarde, repartida en dos escuelas prestadas, digamos, lo cual genera un montón de complicaciones. Una de ellas, que es el CEM 30, el edificio del centro, saturada, ya rebalsando la parte de instalación eléctrica, baños, techos, aberturas, bueno, todo esto que hay que ir, claro, es una cosa que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Con un edificio se solucionaría el problema porque podría funcionar el 48 mañana y tarde y la nocturna en horario vespertino. Y bueno, hacemos votos para que esta administración lo consiga. Y, viste, con el tema del cambio de gobierno, parece que en el verano que sí, que no hicieron nada, que eso es lo que a todos nos pone de los pelos, decir cómo no se arregló todo eso durante el verano. Bueno, y bueno, vieja historia, realmente nos solidarizamos desde acá. Está conectado por el tráiler del CIDE. Sí, ¿no? Muy, muy bien esto, la verdad. Hay un pequeño link. Tienen razón, pero bueno, así viene la mano. Así que bueno, el último anuncio que vamos a hacer, Belén, un beso para Belén también, que siempre nos escucha y está acá produciendo todos los espectáculos de Goga. Quiere que les comentemos que en el horario de la Rocola se van a estar vendiendo ya entradas para el show de Casero. Que va a ser en el gimnasio municipal. Exactamente, en el gimnasio municipal el 6 de abril y creo que tienen un costo de 80 pesos. Y quiero aclarar que cuando los shows, los espectáculos o los eventos los organiza Goga, está el 50% de entrada o a veces sin cargo. En el caso que los espectáculos vienen de afuera, tratamos de contratar, bueno, siempre lo más accesible, el precio un poco lo pone la productora del artista, o sea que no se creen confusiones con respecto a eso. Así que bueno. Bueno, ayer me encontré con Hernán Andrade, sí, que estuvimos charlando, le pregunté por la técnica que se usó en la película Tintín, Las aventuras de Tintín, de Spielberg, y él me dijo que la vio en el cine y que le encantó, que a mí también la vi y me gustó mucho la técnica, recordemos, es la de, no sé el nombre, que es la que los actores se ponen un traje azul lleno de detectores de movimiento y actúan, digamos, el personaje. Y luego se dibuja encima. Sí, es captura digital, captura en realidad. Digital, se le toma, sí. Es como trabajaron con Alicia en El País de las Maravillas. Claro. Por ejemplo, el personaje del malo laburó en zancos, un tipo grande, se laburó todo en zancos. En esos contextos verdes o azules donde no tenés referentes, lleno de electrodos que le captan cada movimiento del cuerpo o del rostro. Entonces después, como es un personaje híbrido, mitad humano, mitad digital, hacen, digamos, todos los movimientos del personaje digital con los reales movimientos hechos por el actor. Es muy loca esta técnica, bueno, realmente. Realmente Tintín es un personaje de cómic de un autor belga, creo que de los años 30. No era un cómic que yo seguía, Hergé era el autor. Hergé, que está acusado de siempre fue medio controversial, ¿no? Estaba acusado de simpatías con el nazismo el autor. Pero la película, la verdad, buenísima, muy entretenida, y pasa esto que... Me pareció un horror, malísima. La película, bueno. ¿La viste? ¿No te gustó? Déjame, que justo te iba a citar a vos. Infantil. Allí vamos. Te iba a citar a vos cuando el año pasado, hablando de Cars, dijiste hay que verla con un chico al lado. Entonces yo me imaginé para un niño. Ajá. ¿No? Bueno. Es como un Indiana Jones para chicos, ¿no? En el que Spielberg se puede permitir que al personaje le pasen cosas como que va en una moto, salta a un techo, la moto se parte, la rueda de la moto se engancha en un cable y él sigue colgado, ¿no? Cosas que persiguiendo un águila, toda esta acción, ¿no? Cosas que físicamente no se pueden hacer, pero con esta técnica. Y también me pareció brillante desde la parte técnica, ¿no? Desde el dibujo y todo eso. Sí, para gente grande, me encantó pensándolo para un niño. Yo me dispuse con todo el gusto a verla. Bueno, técnicamente sabíamos que ya venía como muy aclamada. Sí. Pero sí, me parece que es una película que se queda con la técnica. El contenido es una película Scooby-Doo. El contenido es que eran así las aventuras de Tintín, ¿no? Que siempre zafa de todas. Pero no es un híbrido, porque no es ni un adulto ni un niño. No, pero es periodista. Un niño periodista. Pero maneja armas, así que claro, tan niño no debe ser. Hay algo raro, no sé, ya directamente la psicología era raro, del personaje que no me encantó. En la concepción del Tintín, del cómic era así. Pero el cómic yo lo recuerdo, que incluso creo, si no mal recuerdo, venía en la Villiquen o en el Antiojito, en alguna de las revistas venía alguna parte. Puede o sea, ser. Venían sí. por tiras, ¿no? O por partes. Sí, también se vendían los libros, sí. como Asterix, por ejemplo. Sí. Y te daba la idea de que era un pibe más grande, que era un joven ya. Claro, tal vez que un estaba 19 perfilando años. A ser el periodista. Y se metía con investigaciones, pero no sé, estaban como más adaptadas. Yo no sé, visto de la película, ya me parece que están reciclando cosas. Esta teoría que tengo yo de que en realidad nos llega, que Hollywood es una supernova que estalló hace rato, ¿no? Nos llega el brillo de lo que fue. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué pedís perdón, Gas? Y porque también, por ejemplo, no sé, por más y lindo y vistoso que pueda llegar a ser la película de los Muppets, pero claro. ¿Viste? Seguimos reciclando. Y poca creatividad, poca cabeza. En realidad, cuando hay cosas con cabeza, cuando hay cosas nuevas, realmente creativas, no se le da ni la mitad de manija que se le da a estas producciones que ya vienen con todo un bagaje de guita atrás, claro. Y bla, bla, bla. Bueno, montándome sobre lo que acaba de decir Gastón, voy a comentar la otra película que vi, que es Gigantes de Acero. ¿Puedo hacer una pregunta antes de Real Steel? ¿Hubo otra realización filmográfica de Tintín anterior a esta? Capaz que alguna de stop motion. No creo, ¿no? Como que no es un primer intento, un primer atisbo de llevar Tintín así a la pantalla con esta tecnología. No, con esta tecnología. Serie sí, ¿no? Pero digo así, tipo película de Tintín, yo no me acuerdo. Película. ¿Viste? Por ahí te podemos rescatar eso, digo, ¿no? Como que bueno, no es algo que siempre se otra vez se lleva al cine. Parece medio inédito este personaje en cine. Pero sí tuvo en televisión y sí, una serie de bastante. Sí, me acuerdo. Unos cuantos años. Bueno, montándome sobre lo que decía Gastón, esto de Real Steel, Gigantes de Acero, con un con amigo amor, de la casa, Hugh Chaman, y una amiga de la casa, Evangeline Lilly, para quienes no sepan quién es la pecosa de Lost. Ah, bien. O sea, bueno, vale poco la para pena, todo. Claro. Habría que hacer los extractos de las escenas que aparece y listo, y editar eso nomás. Bueno, es una película de robots que sucede en el año 2020, donde ya no existe el boxeo y los robots son los que luchan, boxean, ¿no? Buenísimos los robots, buenísima la acción, pero la película es estaloniana, si existe ese adjetivo. ¿Por qué? Porque el argumento, tal cual, como dice Gastón, es el padre que tuvo un hijo que ahora va al juzgado a buscarlo y se lo lleva en un viaje por el verano, como en una película horrible de Stallone que se llevaba a su hijo que era militar, un chico militar, durante el verano. Esa es la parte, digamos, de la historia entre ellos dos, que por supuesto es obvio que van a terminar queriéndose y que él, que es un crápula, no, hijo, bueno, en realidad te quiero conmigo, no te voy a dar una opción. Y la historia de un robot que encuentra entre la chatarra, que viene a ser el Rocky de la película. Claro, ¿no? Que lo por vuelven supuesto a hacer. Hace su carrera hasta pelear con Zeus, ¿no? Este robot monstruo en la última pelea, que es Rocky, ¿no? O sea, un refrito de ideas que por supuesto a los chicos les va a encantar, que la propaganda debe haber sido aplastante, los robots son geniales para los pibes, se dan para que tengan. Seguro. ¿No es cierto? Para estos chicos que ahora están acostumbrados a la PlayStation y ese tipo de juegos. Pero bueno, no pasa bueno, de la película. Lo que tiene un ingrediente. O sea, vuelve a refritar, perdón, sí, ¿no? Sí. La idea que sí, dice Gastón. Sí, sí. Refritos sobre refritos. Refritos sobre. Bueno, al margen de que trabaje Hugh Jackman, que no me la pienso perder, lo que tiene de particular esta película es que el robot no es digital, no está hecho en la computadora. Son robots de verdad. No, hay partes hechas están digitales. Están hechos de sí, verdad. Tiene, por supuesto, efectos digitales. Pero los robots no es que están como lo que hablábamos antes. Manejados por titiriteros. Claro, no están en un escenario, en un set todo de azul, no, donde no hay nada, sino que están interactuando con los verdaderos robots que fueron construidos, sí, no sé con qué materiales, para que. Interactúan. Tal cual, son de verdad. Eso debe estar. Bastante, es bastante novedoso, así que bueno esto no fue tenemos lo último que estuviste mirando entonces. Sí, estuve, no, y después, bueno, sí, para los grandes, y vi 13 to Yuma, el tren de las 3 y 10 a Yuma, la remake, hablando de remakes, sí, el clásico, también estamos, ¿no? En el mismo, de 2007 con Christian Bale y Gladiator, Russell Crowe. Ah, Russell Crowe, una remake lindo. De una película de 1957, un western, ¿no? Que me esa sí me gustó. Más allá de la historia de la remake y que volvemos a lo mismo, ¿no? Siguen refritando. Pero y me bueno. gustó un western moral, por así decirlo, y casi filosófico, ¿no? ¿Quién Mirá es el malo? Bueno. Mirá ¿Quién bueno. es el perverso, el asesino? Este asesino al que lo capturan y mientras lo va llevando mata a un par de personajes de quienes lo llevan hacia el tren de las 3 y 10 a Yuma. Que, claro, cuando uno ve a los personajes que asesina, uno es el que le quemó la casa al personaje de Christian Bale para echarlo de la casa, y el otro es Peter Fonda, que antes de dedicarse a transportar dinero y a arrestarlo al personaje de Russell Crowe, se dedicaba a matar indígenas, ¿no? Mirá. Conectando con lo de Roca. O sea, no, tenían que... Bueno, la limpieza que hicieron los estadounidenses de sus propios indios, ¿no? Totalmente. De matar niños, mujeres y tirarlos en un pozo vivo. Me hiciste acordar de la otra, de True Grit, ¿no? Temple de Acero, también, que también es una Grit. Remake, un clásico, claro, ¿no? Y que también tiene remake, un fondo, como decís vos, ¿no? Social, y tiene algún condimento ahí más, se la pasan algo discutiendo más. Todo el tiempo de la guerra civil. Totalmente. Bueno, ¿qué vamos? ¿Otro tema? Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música invitada. Porque sí, están llegando invitados en este programa, así que vamos a escuchar música y después seguimos en la mañana de Radio Cine. God gave me everything I want, Dios me dio todo lo que quise, de uno de los álbumes solistas de Mick Jagger. ¿Por qué lo elegí a Mick Jagger? Porque actuó en dos películas, una espantosa de ciencia ficción que se llamó Free Jack y un western en el año 69. Así que ahí seguimos con la música, la tanda y enseguida volvemos con Radio Cine. Entre los gritos del tero y el viento entre los álamos. Entre la gubia y el pincel. Entre sonidos y sugestivos silencios. Entre nosotros. Y entre vos y yo. Desde el Bolsón Río Negro. Esto es Goga. 103.5. Arte en el aire. Espacio Publicitario. La Casona. Pop-up. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook.

la Fundación de Abuelas, que muy amablemente nos atendieron. Hablamos con la secretaria nos contactó con la productora y ahí se fue dando. Bueno, dijeron que sí, que muy amablemente nos iban a traer a enviar una copia, así que está llegando la peli. Está llegando ahora. La copia. Recordemos el horario del evento, empecemos. 16 horas. En el salón comedor de la escuela 108 del Agopuelo, que está frente a la plaza, frente, ¿no? Frente a la plaza detrás, central, se podría decir, sí. Detrás o frente a la plaza. Sí, nosotros a partir de las 3 de la tarde vamos a estar ahí, si se quieren ir. ¿Es entrada libre? Libre, por supuesto. Y lo organizamos en conjunto con el área de la mujer del Agopuelo, uh-huh, y con las redes, red comunitaria, creo que se llama. Y cinefilia. Sí, cinefilia y en la Patagonia. Gracias a Gastón. Un aporte. Con el instituto hacemos. Sí. Cinefilia siempre está presente. Los equipos, pero bueno. Sí, toda la parte técnica, la parte, bueno, todos los afiches que genera Gastón, que manda todas las invitaciones, la parte de difusión. Ahora lo hicieron ellos y está buenísimo. Buenísimo. Sí, es siempre una colaboración conjunta para que la gente, mientras que no haya una sala en la comarca, se pueda acercar a un lugar, a un espacio, a ver una película buena, con la mejor calidad posible, ¿no? Y en este caso una invitación abierta a toda la comunidad para ver entonces Verdades Verdaderas, la vida de Estela, que comentábamos antes de que llegaras con Gastón, que estuvimos viendo el tráiler ayer y realmente es muy emotivo, ¿no? Nos quedamos muy emocionado solo con ver esos minutitos del avance, así que bueno, se espera una película muy movilizadora. Sí, Patricia Castellanos, el comentario que hizo es que sí, que llevemos pañuelos, pero que a la vez te da como un halo de esperanza, uh-huh, que es ficción, sí, que es, bueno, un hecho histórico, pero con clave de ficción, y yo ayer o antes de ayer, no me acuerdo bien, escuché una entrevista que le hacían Estela de Carlotto y ella habló sobre la película, uh-huh, dijo que el director estuvo muchos años siguiéndola y proponiéndole hacer la vida de la película de su vida, y que ella, bueno, hasta que aceptó y dijo, bueno, que sea con mucho respeto, que es una película auténtica y que no solo refleje su vida, sino la vida de muchas madres, uh-huh, que buscan a su hijo o hija en cualquier lugar del mundo. Eso me parece que... Sí, que a partir de una historia reflejes la historia, por decirlo así, ¿no? Claro. Sí, un docuficción le llaman. Ah, mira. Sí, es una ficción construida. Sí, es un género un poco híbrido que surgió hace un tiempo, ¿no? Donde se hace un tratamiento documental, pero que incluye elementos de ficción, ¿no? A veces generalmente se ficciona la historia, como en este caso a través de un personaje emblemático como es Estela de Carlotto. Vimos la interpretación también de Susupe Coraro, uh-huh, en el tráiler, la verdad, impecable, uh-huh, una actuación de Susu, la verdad, que no envejece nunca, ¿viste? Está divina. Susupe Coraro. Y bueno, y lo que es la figura, sí, lo que es la figura de Estela de Carlotto, me imagino lo que habrá sido para Susupe Coraro hacer este personaje tan entrañable, un emblema, yo creo, de mujer, de ciudadano, de madre, de abuela, ¿no? Es como que sobran las palabras cuando uno quiere hablar de esta señora, ¿no? Sí. También estuvo la entrevista interactiva acá en Radio Goga hace unos meses y bueno, la disposición, yo estoy pensando en esto, ¿no? La apertura y la disposición de esta organización para con el contacto que ustedes generaron, de enviarles la copia y plegarse, lo que fue también la disposición de ella y siempre para los medios, para transmitir su mensaje, ¿no? Con tanta humildad y con tanta... Claro. Con tanta verdad. Fuerza, ¿no? Con tanta fuerza, sí, ¿no? Y además con tanto amor. Sí, que eso es lo que... Un ejemplo a seguir. Sí. Recordemos que en estos momentos hay atrasado un juicio en Córdoba a represores en el que ella tiene algo que ver, porque podría saberse qué pasó con la nieta, creo que es. Uh-huh. Ella no encontró todavía a su nieta. Sí, sí, eso, sí. Esto es lo increíble también, ¿no? Que todavía sigue... Esperando y buscando. Sí. Y es que no, otra no queda. Una vez que se empezó ese camino, y frente a esto de, ¿no?, lo que venimos hablando de este 24 de marzo y de esta gente que no está, uh-huh, ¿no? ¿Cómo hace uno para no seguir buscando? Aunque enfrente tenga a quien se tiene siempre, ¿no? Que es esta gente. que no sé qué nombre ponerle. Sí, realidad, ¿no? la locura de la angustia de la familia, de los padres, de la madre, de un niño o de una persona que desaparece y no la ves nunca más. Viste que constantemente en Facebook y en los medios aparecen estos carteles de Missing Children, de chicos que, uh-huh, que están buscando. Yo pienso, viste, que uno de mis hijos no vuelva y no lo veo nunca más y no sé. Es terrible, creo que asumir la muerte, creo que dicen que es la única muerte que no se llega a superar en vida, la muerte de un hijo, pero digo, por lo menos tenés la certeza de lo que sucedió, ¿no? Esta cosa abierta que queda para siempre, ¿no? Y que un poco creo que nos quedó a todos en la sociedad argentina. Es una herida que no cierra. Sí, y, sí. Y cada nuevo nieto o cada nuevo hijo que aparece es un poco que se va curando un poco esa herida, ¿no? Frente, sí. En el caso de Estela, ¿no? Que está buscando a una nieta, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera se podía sospechar nada, ¿no? Esto del plan de robo de bebés. ¿Algo más que quieras contar del contacto, de no, las expectativas? Expectativas de... mucha ansiedad, porque además es una película que se estrenó hace muy poco, que se pasó, sabemos que se pasó en el Festival de Cine de Mar del Plata, y bueno, y tenerla acá en la comarca tan pronto y que surgió así en una reunión de decir, bueno, de con Patricia, Andrea, Araceli, con Cecilia, que es la secretaria, que fue la que hizo los llamados, la que se contactó por correo electrónico, y fue así, como decir, bueno, ojalá, qué bueno conseguirla y la tenemos, estamos esperando así. ¿Comentabas algo de una proyección anoche en una plaza? Sí, ayer en Buenos Aires. Ayer en Buenos Aires escuché en Radio Nacional que en una plaza, no me acuerdo ahora el nombre, una plaza importante, grande de Buenos Aires, la transmitían a las 21 horas. Se proyectaba la peli al aire libre. Para, sí, toda la gente. Para toda la gente. Decir, ay, qué bueno que se pase allá y qué que momento voy acá. Para estar ahí, ¿no? Sí. Voy a interrumpir un segundito porque tenemos mensajes por Facebook. Les mandamos un beso a Fabi, que siempre nos escucha, Fabiana, Marcelo, a Emilio, acá de Bolsón, y Ale, de Bariloche, que nos están diciendo que hay un problemita que no se escucha por internet. A veces, ¿cómo solucionar? Bueno, yo no soy técnica y justo Ezequiel tuvo que viajar, pero a veces es con el servidor, chicos. Cuando tengan inconvenientes con internet, si pueden, si tienen otro servidor, cambien. El Mozilla, el Firefox, por lo general a veces complica. El navegador, perdón. Hay un como un ovalito que dice, si tenés problemas, hace clic aquí. Prueben con ese ovalito, y si no, haciendo clic, y si no, bueno, intentando a través de otro navegador, ¿sí? Yo, por ejemplo, con el Safari suelo resolverlo, o con el Chrome, y bueno, si es un problema técnico, esperemos que se solucione pronto cuando vuelva Ezequiel, y acá agrega Emilio que él está escuchando con la espica. Así que bueno, un beso, gracias por escucharnos siempre, y esperemos que pronto se resuelva este problemita de internet. Pensando en lo que contaba David, ¿no? Que si no me equivoco, en la proyección que se hizo ayer sí, anoche, tiene que ver con el marco del bicentenario, uh-huh, y si no me equivoco se proyecta contra una de las paredes de la casa como pasada. Un mapping, ¿no? Sobre, sí, fachada, ah, algo, sí, así. Esta técnica de proyección sobre fachadas de edificios que se pudo ver en el bicentenario, pues, y en otras ocasiones. Uh-huh. Sí, lo que sé que en Buenos Aires las actividades comenzaron a las desde ayer, y que durante toda la noche, que a las 12 de la noche creo que se iban a juntar, no sé si un grupo de madres o de abuelas, y iban a iniciar, como que son actividades durante todo el día, son ininterrumpidas. Vamos a aprovechar el contacto, porque están preguntando Ale de Bariloche, un beso gigante, Ale, ¿qué es lo que hay hoy en GOGA? Así que les volvemos a reiterar que hoy en GOGA se dan los Muppets, que es, bueno, una cosa pasatista, y si llegan más temprano pueden ir hasta Lago Puelo para ver la película de Estela de Carlotto, y que va a haber un ciclo de cine a partir del jueves en la Biblioteca Sarmiento, también dedicado a la memoria. ¿Va a haber, hay idea de organizar un debate después o...? Sí, creo que va a surgir espontáneamente. Claro. Sí, la idea es que, bueno, a ver qué sensación o qué le pasa a cada uno o una después de la película. Después, bueno, también la idea es convocar a todos y a todas a dar una vuelta una vuelta simbólica por la plaza. De Puelo. Buenísimo. Y nada, también algo que me trae todo esto es que yo veo como que cada vez más, año a año, sobre todo nosotros que estamos un poco vinculados con la educación, ¿no? Que en las escuelas se labura muchísimo, hay muchos programas de que vienen por ahí por la Nación o por los Ministerios de Educación que integran el tema, el Día de la Memoria, como una como un día, ¿no? Como una conmemoración importante, como una cuestión de presencia. Sí. Cada vez viene esta cuestión de presencia, ¿no? De esta época o de este día. Y que está buenísimo y es re loco y es re interesante ver cómo las nuevas generaciones, nuestros estudiantes, cómo lo ven, cómo lo asimilan, cómo lo trabajan. Sí. Porque por ahí uno tira disparadores y bueno, se va presentando de distintas maneras. Ayer me tocó un momento increíble vivir en la escuela 318 con los chicos de primaria, uh-huh. a través bueno de los maestros de sexto y séptimo. También estaba en quinto grado. Se hizo un laburo alucinante. Hicieron como una representación, cantaron la canción de Charly García, Los Dinosaurios. ¡Qué lindo! Y los chicos, cuando terminó diciendo Nunca Más, representaban a manifestantes, ¿no? Uh-huh. No sé, bueno, fue todo un momento súper emotivo y a la vez re lindo, ¿no? Como el compromiso de todos, de todas las partes, como encarnar, no sé, esas cosas y cómo tener esa presencia para que no vuelva a ocurrir. Bueno, ese es el trabajo justamente que se hace con la memoria, ¿no? No olvidar lo que sucedió, tampoco para quedarse en el odio y el rencor del pasado, sino, como decías, Gaby, esto de la esperanza y esto de bueno, de acá en adelante siempre... Sí. Estar mejor, más positivo, más verdadero, sacando todo a la luz, reflexionando junto con los jóvenes, todo este trabajo, ¿no? Sí, y además seguir en la lucha cotidiana de cada uno, una que a nivel personal le toca, y conquistando nuevos derechos, que faltan, pero... Es un largo camino. Es un largo camino y que creo que tenemos como ejemplo, en este caso, a las abuelas y a las madres, y esto, insisto, esto del amor. Sí, ¿no? Y yo digo lo que es el símbolo del pañuelo, ¿viste esa escena que veíamos ayer cuando se mira al espejo Susupe Coraro? Y es como que ahí es como que se toma la decisión, ¿no? Ay, se pone el pañuelo mirándose al espejo, te aseguro que uno siente como que uno mismo se pone ese pañuelo, ¿no? Pañuelo, yo me acuerdo cuando vino Sting, mundo, ¿no? Que se puso el pañuelito, ¿se acuerdan? Sí. Y se puso detrás de las madres. Yo creo que ese pañuelo, si hay algunos chicos que están escuchando, que no conocen la historia, porque es muy conocida, las madres empezaron porque no se podía juntar gente en la calle, más de 2-3 personas en esa época. Entonces la policía le decía, bueno, acá paradas hablando, no, porque estaban ahí hablando qué hacer en la puerta de Casa Rosada, tratando de ver cómo entrar, cómo acceder para preguntar por los chicos. Y bueno, como las hacían mover, no se pueden quedar, entonces bueno, empezaron a caminar, claro, hablaban caminando, circulan. Ingenioso para no violar de alguna manera una ley que les prohibía reunirse. Y allí empezó la marcha de los jueves, que eran muy poquitas, ¿no? Y bueno, cómo eso fue cobrando un simbolismo emblemático para todos los ciudadanos de la Argentina y para todo el mundo, yo diría. Las locas de la plaza, ¿no? Así que para todas las madres, para todas las abuelas, para todas las mujeres... Que son madres y abuelas en potencia, más allá de que ya tuviste o no lo vas a tener al hijo, y para todos los hombres del país también, ¿no? Para toda la diversidad de los géneros argentinos, ¿no? Y la aceptación y la tolerancia, que es el mensaje que siempre mandamos desde Radio Cine y desde GOGA, bueno, ya sabemos de lo que estamos hablando. Un homenaje. Creo que es un día para homenajear a todas estas personas. Totalmente. Y para también despertar conciencia. Bueno, sí, estamos llegando. Sí, para seguir hablando de un tema que igual sigue presente, no sé, por recordar a alguien acá, Guillermo Garrido, en nuestra comisaría, claro. ¿No? No es lo mismo, pero son las mismas fuerzas de seguridad, que en muchos casos no cambiaron, la policía de la provincia de Buenos Aires no ha cambiado prácticamente nada, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso, para seguir. Sí, sí. Y para seguir desde ahí, porque hay mucha gente refractaria a la idea de la lucha, ¿no? O a lo que pasó por no sé por qué. Y frente a Estela de Carlotto no podés ser, no. No se te porque puede. Estela ni siquiera es Eve, que Eve, viste, habla. Sí, sí. Y genera ciertos rechazos de gente que por ahí, qué sé yo. Pero Estela, viste, es Estela. No hay otra para... Es Estela, uno dice Estela... Y, presencia, claro, una mina de familia bien, ¿no? Porque, sí. Sí. Que muchas de esas madres y abuelas esa familia bien es... Sí, una forma de decir, pero... Es un atraso, pero bueno. Como que tuvieron que cambiar su... Bueno, pero yo era ama de casa. ¿viste? Uh-huh. O, no sé, llevaba a los pibes al colegio o lo que fuera por esta lucha. Acá nos recuerda por Facebook, Emilio, bueno, lo que era en ese momento también la reacción de la gente, ¿no? Que por ahí apoyaba en la plaza, como fue también en la época de las Malvinas, ¿no? Como recordábamos hoy, que esto fue lo cívico-militar, ¿no? Claro, los como medios. Que mucha gente en ese momento equivocada o inocentemente apoyó todas estos desastres, ¿no? Así que, bueno, vale también la aclaración recordar esto. Sí. Y, bueno, cómo va cambiando también el inconsciente colectivo y cómo todavía muchas mentes estrechas siguen apoyando... Sí. Estas filas de... Sí, sí, una sociedad no sé cómplice, qué decir, medios sí. de comunicación cómplices, sí, fue un... Interés. ¿No? Sí, intereses. Intereses económicos, ¿no? Tal que ya, negocio. Ya también, claro. Es sabido que ellos vinieron a educar a la sociedad para imponer ciertas reglas económicas, no lo lograron, y después la tarea la terminó el menemismo, ¿no es cierto? Esto es así. Bueno, sí. Son las 12:59. Bueno, de vuelta a la película, anunciemos bien. Vamos a anunciar bien. Verdades verdaderas, La vida de Estela de Carlotto, 16 horas. Escuela 108. Escuela 108, salón comedor, a partir la de Gocuelo, las 15. Enfrente sí. de la plaza. Sí, tal cual. Sí. Últimos chivos del programa, esta tarde en La Rocola va a haber entradas en venta para el espectáculo de Casero. Hay dos entradas pendientes, acá ya tenemos algunos ganadores que se comunicaron para la película de esta noche, y recuerden que van a estar los MAPES, bueno, para los que quieran pasar un momento divertido con los chicos, a las 20:30 acá, y a partir del jueves el ciclo de cine por la memoria en la Biblioteca Sarmiento. Bueno, ¿algo más? No. Estamos despidiendo. Hoy sí, Katy Bachman, gracias por la impecable operación técnica, la sonrisa de estos sábados. Gracias Gabriela también. Muchas gracias por la iniciativa, gracias por la visita. Felicitaciones por haberlo logrado. Por la onda de siempre que tenés, Gabriela, gracias. Empujando todo esto, toda la onda que ya sabemos. Bueno, y bueno, gracias. Esto fue Radio Cine. Un programa para ver. Bye. Bye bye. Words are very important, but if we take them too seriously, we destroy everything. Vamos con Living Color, Cory Glover, que actuó, el cantante Living Color, en la película Pelotón, y Bárbara, que quiere agregar algo sí, más. Sí, quería agregar que estuvimos tratando de comunicarnos con nuestro columnista desde el mediodía, bueno, así que queda pendiente para el sábado. Claudio, un beso si nos estás escuchando, fue imposible tomar hoy el contacto, y ahora sí, chau. Living Color. Gracias.